Desde la mañana temprano, desde las 9 de la mañana, empezamos yendo a distintas instituciones. Estuvimos en el Sayago, que es fundamental, digamos, porque es el centro municipal, digamos, a donde asiste muchísima gente. Después fuimos al Punilla, estuvimos en el San Roque. Y bueno, hemos estado, básicamente, la idea en este 17 de septiembre, el Día de la Seguridad del Paciente, era llegar a los hogares que más pudiéramos mediante folletos, mediante videos. Hemos estado subiendo información en los distintos grupos, en WhatsApp, en Facebook. Y bueno, la idea es eso, llegar a cada rincón, que la gente sepa cuáles son sus derechos y concientizar y visibilizar algo que está pasando. Hay mucha gente que asiste de otras localidades acá a Carlos Paz, y realmente, digamos, cada vez son más los números, lamentablemente, de mala praxis, y es como que nadie habla del tema. Somos pocos, digamos, los que alzamos la voz, y entendemos totalmente eso, porque hay muchas familias que todavía les cuesta. El proceso es muy largo, es tedioso, es doloroso, y bueno, en las causas, muchas causas se frenan, muchas causas quedan, terminamos volviendo a ser víctimas, los familiares, en esas causas, en los tiempos de la justicia que entendemos que no son los nuestros. Pero bueno, esa era la idea del día de hoy. Así arrancamos, yendo a los distintos puntos, entregando folletos, calcomanías que teníamos para los autos, y contándole a la gente. Así que eso, simplemente eso. Y bueno, terminar con la jornada ahora a las 6 de la tarde acá en el monumento. ¿Querés contar vos, Adri, lo de acá? Bueno, la verdad, agradecida de ya todo lo que nos han acompañado, de ya ustedes, que es un medio de difusión muy importante para nosotros, porque puedan difundir y concientizar que lo que logramos, y tener los medios acá es muy importante para nosotros, porque podemos llegar y tenemos un alcance mucho más, porque esto es mundial. O sea, no estamos haciendo, al margen de que también nos conmueve porque vivimos acá y porque todo lo que nos pasó fue acá, debemos empezar de acá, pero esto es mundial. Debemos entender y hacer una concientización verdaderamente, que todos los 17 de septiembre levantemos y adornemos nuestras casas con color naranja, porque es un derecho que nos pertenece y que a muchos se les arrebata de una drástica manera, y a donde nosotros nos quedamos atrás, lo que nos quedamos lo sufrimos toda la vida. Hoy las personas que nos acompañó, bueno, desde ya el doctor Emilio Llosa, quien nos ha dado su palabra, su fortaleza a través de su conocimiento de la medicina, y saber y demostrar la realidad que él mismo la vivió, y poderlo decir es muy valiente, al margen de poner o a quien no ponerse en contra, pero también pedirle a la municipalidad que en algún momento nos reciba y nos reciban con propuestas, y que nosotros estamos abiertas a tener un diálogo para hacer algo por nuestra ciudad, y algo que ellos tienen la responsabilidad y que debemos, nosotros es como, se nos hace más difícil la lucha, pero son ellos quienes realmente también deberían tomar estas cosas con más seriedad y decir realmente a dónde está el problema, que no padezcan más familia que lo que nosotros hemos padecido hasta ahora. ¿Qué balance hacen de la participación que tuvo el acto de hoy? Bueno, cabe destacar que nosotros creíamos que Carlos Paz nos iban a avalar, o por lo menos ellos iluminar un puente o iluminar la costanera con color naranja, porque ellos se adicionan a lo que pide la OMS el año pasado. Bueno, este año no nos acompaña, no es su objetivo, parece, pero lo que nosotros podemos rescatar de todo lo que nosotros hemos hecho en todo el día, y con esta honor que hicimos no solamente al doctor Favorolo, sino a nuestros ángeles que ya no existen, en nombre nuestro y todo lo que no están, pero lo queremos representar, muy positivo, muy positivo, muy valioso, muy necesario, y la y y sobre todo el agradecimiento que nosotros hemos captado fue realmente innumeroso. Desde que repartimos los volantes, desde que pegamos los papeles de las clínicas en los hospitales, la gente empezó a valorar de que la vida es importante y eso es lo que nos llena y eso es lo que nos hace seguir. ¿Estas acciones les han permitido vincularse con otras familias que han atravesado lo mismo que las suyas? Sí, tal cual. Todos los días, nos pasa que todos los días recibimos mensajes, recibimos llamadas. Hoy particularmente en el recorrido, acá cuando vinimos a la plaza a las 6 de la tarde, encontrarnos con familias que han pasado lo mismo en distintos lugares. Se repiten las historias, son otras personas, pero más familias en la misma situación, que también desconocen por ahí qué es lo que pueden hacer, porque tratan de ocultar desde los mismos hospitales, desde las mismas clínicas, a la gente a la que consultan, abogados, que les dicen que es muy complicado el tema de que se pueda comprobar una mala praxis y todos esos impedimentos que uno se encuentra y que por ahí se quedan simplemente con eso. Bueno, y animar un poco a que no es así, ¿no es cierto? Eso también, digamos, creo que es un rol fundamental que venimos teniendo en estos tiempos, de acompañar por medio de la ONG, irlos acompañando, comunicarnos con ellos, apenas nos cuentan la historia, todas las herramientas que tenemos en el alcance, hacer conocido el caso, ver si han hecho la denuncia, si no han hecho las denuncias, en qué situaciones están, a lo mejor ayudarlos hasta redactar una nota, sepan que se comunican con nosotros y nosotros los vamos a acompañar en ese proceso. Porque es como el rol que tenemos ahora, que sentimos que nos queda, digamos, aparte, digamos, de concientizar, de seguir insistiendo en esto, de visibilizar, de que la gente sepa sus derechos, es acompañar a los que lo perdieron, a los que les fueron vulnerados los derechos. Entonces, es fundamental todo ese proceso y la verdad es que muy positivo toda la respuesta de toda la gente, de todas las edades, de cualquier, o sea, no hubo distinción en ningún tipo. Todos muy agradecidos por el trabajo que venimos haciendo y reconociéndolo de lo necesario que es. La salud en Carlos Paz atraviesa una crisis, ¿no? En el contexto también de los reclamos de los y las trabajadoras de la salud, en muchas de las distintas movilizaciones estuviste acompañando, Adriana, y en este contexto se le pide un espacio, ¿no?, de diálogo al municipio para poder abordar la problemática del acceso a la salud y la salud como derecho. ¿Cómo consideran que se tiene que dar ese trabajo? ¿Qué es lo que pretenderían ustedes como organización que se genere, ¿no?, para abordar esta situación en Carlos Paz? Bueno, en primer lugar, que afronte que ellos, el Consejo Deliberante, adiciona lo que le pide la OMS. O sea, empecemos por ahí. Cuando ellos empiecen a visibilizar y hacer una concientización que realmente este 17 de septiembre tiene que ser importante desde las autoridades y de ahí ya nos baja a nosotros, eso es lo importante. Después de ahí, daríamos como empezar, no sé si armar proyectos, pero lamentablemente son ellos los que tienen las herramientas. Lo que nosotros podemos hacer es decirle o hacerle ver de la parte nuestra realmente los problemas que abocan a todos. El problema es que nos están, bueno, nosotros, manifestarnos como somos, lo que somos y lo que padecemos y lo que hemos padecido. Y no necesitamos que lo padezcan más. Voy a contar algo, pero bueno, esto está en pie de pedirle a la municipalidad que haya una neonatal acá en Carlos Paz. ¿Ves? Ellos son, voy a insistir en esto siempre, que ellos son cómplices y testigos de algo que la sociedad lo vive a diario. ¿Me entendés? Nosotros no lo somos, nosotros, al contrario, nosotros somos testigo y víctima, porque nosotros podemos decir la realidad que vive el resto de las personas cuando ingresan a un hospital o ingresan a una clínica, cuando pierden, cuando te cuentan su mala praxis, cuando cuentan su daño. Pero sabemos que la mayor pérdida que tiene es una mamá a cuando va a dar a luz. Y no es posible que un hospital, y ya con una ciudad de más de 90.000 habitantes, no tenga una neonatal, porque ese es perder el bebé o pierden a la mamá. porque si salvan al bebé lo tienen que derivar a Córdoba, urgente, que Córdoba recibe todo lo que mandan acá, de acá. Pero bueno, es lamentable, y deben mirar eso, qué es lo que está haciendo falta para que puedan salvar a un bebé, por negligencia de ellos mismos, ¿eh? No es que porque la mamá no pudo tener el hijo, es negligencia del mismo profesional, porque dejan pasar el parto, porque creen que porque déjela que aguante 8, 12 horas, y no es justo, no es justo, porque si está en término el embarazo, hacelo en término, en tiempo y forma, no la hagas sufrir más, porque hay mamás que sufren, y es lamentable, y es mucho más cuando pierden a su hijo. Es eso, el objetivo nuestro, pedir que haya una neonatal para los bebés que ellos mismos provocan la muerte. También esta cuestión, digamos, de los trámites burocráticos. Hay muchas localidades que la gente viene, son pacientes del hospital, de las clínicas de acá de Carlos Paz, y realmente se encuentran con muchos impedimentos para ser atendidos, para distintos exámenes que se tienen que hacer. Muchos directamente se tienen que ir a Córdoba, que es más fácil que te atiendan allá, que te anden derivando de un lugar a otro acá. Hay muchísimos casos de gente, las localidades no tienen las guardias pediátricas, que es tan necesario, digamos, terminan yendo de urgencia y los atienden cuando realmente están muy mal, cuando muchas veces es tarde. Son muchas las cosas y son pequeñas cosas para ellos. Nosotros, así como nosotros podemos ver que hay distintas cosas que se pueden trabajar, yo creo que ellos no son ciegos de esta realidad. Los números los tienen ellos. Nosotros conocemos en la calle la gente, lo que te dice, lo que te cuenta en el grupo, en el Facebook, lo que te va contando. Pero los números reales los tienen ellos y los guardan a los números. Entonces, si no trabajan, no se comprometen a trabajar, a que lo que trabajen en el Consejo Deliberante realmente después lo respeten y lo hagan, que lo respete el resto, el tema de las capacitaciones, hay como, son pequeños pasos, y yo creo que es todo posible, entonces... realmente me parece que es solamente tener la voluntad. Y eso es lo que le estamos pidiendo, que tengan la voluntad, que sean empáticos, que entiendan, que nos respeten, porque nos pasa muchas veces que hasta para este pedido, para una placa, tuvimos que dar millones de vueltas, entregar millones de cosas, ir y volver, para acá, para allá. Después nos terminan diciendo que no en el Consejo Deliberante, que entró el proyecto Natalia Lenzi. O sea, realmente, digamos, son muchos los trámites que hay que hacer y no tienen sentido. Me parece que sería mucho más sencillo, todos queremos estar vivos y tener salud y que todos estemos bien. Me parece que deberíamos apuntar todos al mismo objetivo.